estamos una vez más con Paraíso Vacío, el programa para todos y para nadie. Hoy con la edición número 7. Y bueno, estamos jueves 15. Y esta sesión de hoy será algo muy marciano, experimental, meta musical. Lo que en este momento escuchamos es EAR, la primera suite del track Fenómena 256. Y desde acá un saludo para Luis Transparente. Recuerdo que su primer mail allá por el año 98 fue justamente Fenómena 256 en Hotmail. Un mail que ya seguramente ya no existe, o lo tendrá algún otro. Empezamos con EAR, un track del año 96, demasiado real, hiperreal y marciano, frío como a uno le gusta ser. Luego estaremos con Himno Ascensión, un tema de su disco del 2008 de diciembre, y un tema de Cristian Galarreta de alguna de sus ediciones lanzadas por internet. Enjoy niños y niñas de lluvia. Thank you. invitamos hoy a hablar a un alma nobilísima, aquella que diría hace un par de centurias: oh Satán, ten piedad de mi larga miseria, con un poema titulado Elevación. Por encima de lagos, de valles y praderas, de montañas, de bosques, de nubes y de mares, por más allá del sol, de rutas estelares, más allá del confín de remotas esferas. Oh, tú, espíritu mío, te mueves ágilmente, como el buen nadador se mece en libertad, surcando alegremente la azul intensidad. Una indecible dicha gozando virilmente. Evádete muy lejos de enfermizos miasmas. Sube a precipitarte al aire superior. Y bebe como un puro y divino licor el claro fuego que ahuyenta los fantasmas. Después de los hastíos y de las hondas penas que abruman con su peso la existencia dudosa, feliz aquel a quien un ala vigorosa lanza hacia las regiones radiantes y serenas. Tú que, al igual que alondras, elevas tus ideas y el cielo matinal en un vuelo saludas, comprende sin esfuerzo sobre las cosas feas el habla de las flores y de las cosas mudas. Charles Baudelaire, del spleen e ideal. Elevación. Elevación. A continuación, hipnoascensión. Y lo que estuvieron escuchando fue Cristian Galarreta con un tema del año 2003-2004 de su disco Música Tradicional de Carne y Silicio, Dina Da, se llamaba el tema. Recuerdo que lo tocó en vivo en un concierto que dimos Raúl Jardín, Cristian Galarreta y bueno, yo como el Conejo de Gaia, allá por el 2003, noviembre, en Sonarte de los Olivos. Bueno, mucha gente se impresionó porque es un tema de la cantante folclórica Dina Paucar. Bueno, que acá él lo ha remezclado, reversionado y generaría un montón de opiniones encontradas entre la gente. Pero musicalmente a mí me fascina, me gusta. Y el resto, pues creo que Cristian ha demostrado bastante que no estaba en esa moda que hasta ahora dura, ¿no? De la revaloración, supuestamente, de lo marginal andino o hasta el de lo que es la cumbia, incluso. Que seguramente si lo conversamos con, por ejemplo, mi profesor de marketing social, que es un comunicador, pues él lo vería con buenos ojos. Otras personas, como amigos psicodélicos de Tawa, lo ven como mercado y algo sucio. Bueno, cada uno tiene sus puntos de vista personales. Yo prefiero centrarme en la música por ahora. Y ahora está sonando Main Aloforma, parte 3 de su clásico disco doble del 96 HZ. Thank you. Esto es Thermo Tank, el grupo de Guido Flitschmann y su amigo Matías. El tema C de su disco Exosfera del 2009, editado por Ruidemos, el sello español de Sara Butcher. Un saludo desde acá, Lima Norte, Los Olivos, al compadre Guido Flitschmann. Y bueno, sí que estuvo buena la sesión allá en tu casa, Guido. Espero que pronto salga el disco y los cassettes como pusiste en el YouTube. Disfruten de los de las nuevas invenciones de la gente nueva también que está saliendo por allá, Argentina. Es Thermo Tank. Miguel Ildefonso, extractos. Una noche sentí la muerte en mi mejilla izquierda. Todos los edificios de Lisboa se transformaron en árboles. Donde me perdí, convertido en un ciervo, como Nietzsche al terminar el siglo XIX. O como Li Po, borracho, persiguiendo a la luna. El ciervo pasaba por el mismo lugar todas las noches. Su llanto era pesado en el invierno. No decía una palabra. Nadie lo conocía en Berlín. Las ventanas sucias de Praga brillaban con la desaparición de su rostro cuando alguien le gritó Franz. Pero al voltear para ver de quién provenía esa voz, solo vio carros llenos de cucarachas que se mofaban de su fealdad. En la parada, nadie espera que el gallo cante para empezar a trabajar. Sin embargo, los peladores esperamos que el sol suba hasta la punta del cerro y que el agua sea como el infierno para estas almas que sacrificamos todos los días. Son extractos de Las ciudades fantasmas, poemario de Miguel Ildefonso, un poeta de los 90s, muy amigo de Cristian Galarreta, cuando Cristian Evamuz frecuentaba a distintos literatos poetas de la Universidad de San Marcos. Recuerdo incluso que ya un par de veces Cristian ha tocado en ocasiones donde Ildefonso ha presentado sus últimos libros. Tocó en el Centro Cultural de España y luego último hace un par de años, en 2008, con Tika en el Centro Cultural La Noche, en una presentación del último libro de Ildefonso. Poeta limeño de Rímac y de San Marcos. We'll be right back. Eso fue Hilbert, Hamson y Kendall de su discazo del año 96. Cortesía de nuestro compañero Juan Casella. Y lo que suena ahora es Lima Norte de Noche 1 por Wilder González Ágreda. Enjoy, niños, enjoy. Sol de Shiva, toma este vetusto cuerpo de nuevo, oh Sol de Shiva, bríndame amaneceres de miel y flores, déjame dormir en tu gigante pecho líquido, oh Sol. Tan lejos me has olvidado, soñando te deseo, Sol de Shiva, quiero ver algo real, ¿recuerdas cuando nos amábamos? ¿Has olvidado mi lento ascenso a tu bondad? Tú puedes tocarme cuando quieras, poséeme siempre, fluiré en ti, astro del más allá. ¿Quién sino tú podría hallarme? Sol de Shiva, fuiste lo que necesito. Sí. We'll be right back. Bien, chicos, esto ha sido el programa de hoy, que termina con una canción que hice para el compilado Four Way Split con la gente de Avrocar y The Failed Nas Experiment y Tika y yo por Perú. Ese split era Izados, el número 2. Estuvimos pues visitando Lima Norte de noche 1. In my head, yes I can tell. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Paraíso Vacío, el programa para todos y para nadie, os dice chau.